noches, días, noches frías de calor. Enredado en cuerpos bellos, pero sin amor. Y ahora que al fin está en el aroma de tu ser, se trata de evaporar. Lo tengo que retener, desesperar. Asfalto, luces, cantos, gente de cartón. Todo el mundo busca y pocos hallan el amor. Y ahora que al fin está estacionado aquí en tu ser, soy presa de mi